Primera comunicación telefónica, estamos al aire con Ángel Pillado, presidente del Centro de Jubilados de Villa El Prado y miembro de la mesa también de jubilados. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, Ángel, ayer tuvieron la visita de la ministra de Salud Provincial, que como habíamos adelantado unos días antes, vino a ver si se podía resolver el tema de atención de los jubilados, el tema de las vacunas, bueno, distintas problemáticas que ya hace un largo tiempo vienen reclamando los jubilados. ¿Cómo fue esa visita? ¿Qué pudieron hablar? ¿Pudieron concluir algo? Sí, realmente yo creo que es mucho más la gente que quiere colaborar con nosotros que aquello que tiene la obligación de darnos la solución. Fue una linda reunión con gente, con representantes de la CGT San Lorenzo, representantes del senador provincial, el candidato a senador también por el frente. En fin, no le preguntamos cómo piensa cada uno que quiera participar de una de nuestras reuniones, ¿no? Realmente hay mucha gente que quiere colaborar, pero el tema es que la gente que tiene que colaborar con nosotros y tiene que darnos los servicios, sí, no aparecen por nada. Y eso es lo que nos da un poco de bronca y nos asquea un poco, porque realmente nos gustaría saber cuál es el tema con nosotros, qué es lo que está pasando, porque ya hace varias semanas que no tenemos ningún tipo de comunicación con el señor interventor acá de Rosario, ¿no? Y estamos mal, no mejora esto, tenemos siempre la esperanza. Y otra cosa importante, que nosotros nos dimos cuenta un poco tarde, sí, que tenemos que estar junto a los trabajadores, porque también decíamos que los trabajadores debían estar con los jubilados, y es una realidad. Pero también es que los jubilados tienen que estar colaborando con los activos, con los trabajadores, que al fin y al cabo somos trabajadores, jubilados o retirados, pero somos trabajadores. Y vamos a estar colaborando el día 30 en el paro que se está organizando por el día 30, vamos a estar colaborando, vamos a estar acompañando y ayudando, y porque esto no viene bien, esto no viene bien, hay que decirlo con todas las letras. Ojalá que me equivoque. ¿Qué impresión, Ángel? Enzo te habla. ¿Qué impresión? Hola, Enzo. Sí, tuviste de la ministra, si te parece que una mujer que se puede ocupar, tiene canales de comunicación con PAMI como para ayudar a resolver esta problemática. Porque en realidad, yo quiero decirte que hace... ¿Cuánto hace que nosotros estamos con este problema? Más de 2 años, para decir, en los últimos, ¿no? Y si querés, desde que asumió los nuevos interventores. Por eso yo digo, este es un problema reconocido o conocido por todo el mundo. Te quería decir, mi opinión personal de afuera, ¿no? Sí. ¿No debería haber participado antes y más activamente la ministra? Porque la ministra, en realidad, mi opinión es que es responsable de la salud de todos los santafesinos, si son jubilados, son activos, son grandes o son chicos, me parece a mí eso, ¿no? No, yo creo que sí, y inclusive cuando en una oportunidad también a un representante provincial hicimos algún planteo, decía que, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver, porque claro, somos provinciales. No, pero pará, claro, yo soy santafesino, de ley, como dice la canción, ¿no? Y creo que sí, podría haber venido un poquito antes también, y bueno, por allí estuvo, y no la conocía, sí, pero dio un par de nombres, tiene alguna relación con Casinotti, que es el director general a nivel nacional del PAMI, que con nosotros no hubo una muy buena relación, porque nos mandó a decir que lo que le mandábamos a decir a él, él lo giraba a la superioridad, y la superioridad era el mismísimo señor Casinotti. Claro, claro. Es un tema, que... Sí. Por eso digo, no, yo no quiero... lo de ayer está bien, y bueno, por ahí tarde, más bien tarde que nunca. Sí, sí, por supuesto. Está todo perfecto. Y además, algo importante, que por allí no pensamos todos igual, y es importante que por ahí podamos debatir todo estas cosas que yo acababa de decir recién, ¿no es cierto? Pero bueno, se va a través de nuestro escriba, se va a mandar un escrito para decirle a Casinotti, a quien sea, repetirlo por enésima vez, cuáles son las faltas que tenemos nosotros. Por empezar, no tenemos especialistas con consultorios externos, por ejemplo. Claro. Tenemos nada más que los médicos de cabecera y para de contar. Tenés que hacer kinesiología y tenés que ir a Rosario. Claro. Imaginá que una persona de 45, 50 años a veces no puede subir a un auto. Imaginá una persona muy mayor que tenga que ir con un coche. Bueno, es un coche y te va a salir un ojo de la cara. Sí, sí, seguro. Entonces por allí viene aquí a Capitán Bermúdez y paga, cuando no debería ser así, claro, produciéndose un hermoso negocio. Seguro. Dios me perdone. Pero sí, sí, esto es así. Es la práctica, sí. Así que vamos a seguir andando. Yo creo que vamos a estar acompañando a los compañeros trabajadores el día martes. Sí. Eso está bueno. Y eso hay que hacerlo y tenemos que entenderlo, porque nosotros pedíamos que ¿por qué motivo los jóvenes no acompañaban a los jubilados? Bueno, el joven, el trabajador hoy, que tiene una familia, que tiene tres chicos, que mandarlo a la escuela y darle de comer y hacer changa, no es tampoco tan fácil para acompañar a nadie. Pero nosotros nos dimos en su momento una buena imagen. Ahora creo que el tema, y les pido a los jubilados que están escuchando que acompañen a los compañeros activos, porque también tiene que ver con nuestros hijos y nuestros nietos. Seguramente. Así que yo creo que esto es importante. Y la mesa va a adoptar algún criterio en los próximos días, nada más. Seguro. Y el que se enoja, que se enoje. Está bien. El que quiera oír, que oiga. Ángel, ella, la ministra, ¿se comprometió en algo? Digamos, ¿asumió algún compromiso después de la reunión? Se comprometió a trabajar y mandar este escrito que ya le va a mandar Víctor también. Sí. Y que va a hablar personalmente o por teléfono, supongo, con este señor Casinotti, que ya está enterado porque nos respondió de tan mala manera, tan asquerosamente. Espero que esta vez, si habla la ministra, que tienen algún tipo de relación o de amistad, que nos dé la solución, porque esto así como está, no va. Se habló también de que ella tiene un mandato muy acotado. ¿Cuánto tiene? 8 o 10 meses de mandato, digamos. ¿Cómo sería cuando venga el nuevo ministro? Claro, ella hablaba de que se va, no sé, supongo que hablaba sobre el resultado de las elecciones. Que ella se va, independientemente del resultado. No lo había escuchado bien eso. Quiero pensar lo siguiente: si acá el socialismo gana, seguramente el gobernador va a poner a su candidato ahí en el Ministerio de Salud. Sí, es verdad. Eso es lo que pasa. Es verdad. Bueno, por eso decías vos que a lo mejor poco tarde, pero bueno, de cualquier manera lo agradecemos, pero bueno, esto es así. Y ya ahora es probable que es poco lo que pueda hacer. Pero a lo mejor tenemos la suerte que, digamos, nos da algún resultado, algún tipo de trámite que esta chica pueda. Me causó buena impresión, pero bueno, esto hay que tratar de seguir adelante y, y consultar a todo el mundo y hablar con todo el mundo y no se escuchan. Pero claro, la solución es todavía no está. Claro. Bueno, bueno, Ángel, muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente a medida que tengamos novedades vamos a estar otra vez en comunicación para actualizar cómo viene el tema de los jubilados y la atención en PAMI. Con muchísimo gusto, ¿eh? Hasta luego. A ustedes. Hasta luego.